Conciencia, estamos acá con los pies en la tierra, como todos los miércoles, como todos los viernes, por la 89.3, la radio de la Universidad Campesina. Vamos a saludar a todas las comunidades, a todos los parajes cercanos acá a Villa Ojo de Agua, y vamos a saludar a las compañeras con las que estamos compartiendo este programa en esta tarde de viernes 26 de julio. Bueno, buenas tardes Macu, buenas tardes Guille. Hola chicas, ¿cómo están? Tenemos una nueva incorporación. Para seguir sumando voces. Ya sumamos a Virgi. Claro, bueno, Virgi ahora no está. Y ahora tenemos a nuestra compañera Macu. Me estoy animando a participar de la radio. Así que buenas tardes, buenas noches ya. Ya está cayendo el sol. Así es. Bueno, buenas tardes Tucu, buenas tardes Macu. Y bueno, buenas tardes a toda la audiencia que esté en la sintonía de la Surimanta. Bueno, hoy comenzando un nuevo Con los pies en la tierra. Como decíamos, se está sumando nuestra compañera Macu. Hoy tampoco contamos con Virgi, que se está sumando también, y con nuestro compañero... El queridísimo compañero Sebastián. Seba. Pero seguro está cerca, escuchando. Seguro está, sí. Anda por ahí. Le mandamos un gran saludo. Así es. A él y a su padre. Así es. Así que les mandamos un gran saludo. Y bueno, vamos a ir comenzando este programa de a poquito. Primero vamos a dejarles nuestro número de teléfono por si quieren comunicarse con este programa, dejar algún saludo o pedir un tema musical también. Lo pueden hacer al 3856-412469. Así es, se pueden comunicar con ese a ese número. Y bueno, si les parece vamos a ir primero con un poquito de música y a la vuelta vamos a estar comentándoles por dónde vamos a andar caminando hoy, qué territorio vamos a estar recorriendo. Hoy también vamos a estar haciendo un poquito de memoria, dos memorias, podríamos decir, dos historias, dos cosas muy importantes para comentar, para, como siempre decimos, hacer memoria es pasar por el corazón. Así que hay, por un lado, a una compañera que nos ha dejado hace un tiempo ya, que está bueno recordarla, y por otro lado, un hecho histórico que marcó también bastante los procesos revolucionarios en nuestra Latinoamérica, así que vamos a estar recordando ahí dos cositas que en un ratito nomás vamos a estar contándolas. Meta nomás. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué vas a hacer del vislumbre, no es cierto? Acá la Tucu estuvo ahí cargando música. Es su responsabilidad. Vamos. Hace tiempo que el agua del río está contaminada. ¿Cómo puede ser? Ya no hay bagres bogas ni dorados. La carne que sube habrá que sube. se come los montes, que poco nos queda. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Esperar que vuelva un Che Guevara, o que nos gobierne tal vez un Fidel, o quizá que venga un europeo a crear paperas y enmienda por bien. Estamos de vuelta en este Con los pies en la tierra, que recién está comenzando hoy viernes 26 de julio, y vamos a contarle un poquito de qué vamos a tratar en este programa. Bueno, y habíamos estado hablando la vez pasada, charlando un poco acerca de la situación que está atravesando Puerto Rico, ¿no? Recordemos que había un montón de marchas, que había un montón de movilizaciones, digamos, en toda la isla de Puerto Rico, una isla allá en Centroamérica, donde el pueblo exigía la renuncia del actual gobernador, digamos, de la isla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar comentando un poco qué ha estado pasando estos últimos días, que ha sido titular de un montón de medios de comunicación, aparecido en todos lados, digamos, y bueno, vamos a estar contando qué es lo que ha pasado finalmente en la isla de Puerto Rico. ¿Y qué más? Bueno, vamos a estar pisando Argentina, porque hace muy poquito, fue la mañana, desde las 11 de la mañana del miércoles 24, se estuvo haciendo una gran feria enfrente de en la Plaza de Mayo, enfrente de la Casa Rosada, a lo que se le llamó, a ver si me ayudan, el alimentazo. Nombre. El alimentazo. Ahí está, el amigazo iba a decir yo. El alimentazo. Bueno, coincidió con una exposición anual que hubo en la rural de los patronales agropecuarias que hay anualmente, esas que muestran las vaquitas, bueno. No, claro, no sé. el campo como más. El otro campo. Claro. El otro campo, sí. Así que bueno, vamos a estar recordando qué se hizo ese día, reflexionando también y qué vamos a seguir haciendo con así eso. Así es. Uh-huh. Y también vamos a andar un poquito por Venezuela, vamos a pisar ahí, siempre pisamos un poquito para ver en qué anda este país que está siendo, bueno, fuertemente asediado por Estados Unidos. Y bueno, justamente esta semana se iniciaron ejercicios militares con el objetivo de la defensa de la soberanía, así que vamos a estar haciendo mención un poquito de qué trata esto, porque es muy importante, ¿no? Ahí podremos decir que Venezuela empezó a mover el ejército para, digamos, para entrar en calor, podremos decir. Entonces eso es símbolo o está dando señales de algo, así que vamos a comentar un poquito de eso. Y también se dio un golpe al sistema eléctrico, otro golpe, en este caso un poquito más importante, así que vamos a estar comentando un poquito de eso también. Y vamos a estar haciendo memoria también. Así es. Vamos a estar recordando que se cumplen años del 26 de julio, esta, podríamos decir, este primer gran proeza de la Revolución Cubana, digamos, este primer gran acto. Vamos a comentar un poquito, bueno, qué fue lo que pasó allá el 26 de julio de 1953, allá por Cuba, que con lo cual, como decimos, después se dio inicio a lo que es la Revolución Cubana y al triunfo de la Revolución Cubana. Así que vamos a comentar un poquito de eso y también vamos a recordar a Eva Perón, porque se cumplen 67 años de su fallecimiento. Así que también vamos a estar recordando un poquito a Eva. Ah, un montón. Hoy es un programa cargado, ¿que no? Un poquito y un poquito, a ver si llegamos. Sí, porque después vienen los changos, claro, las chicas. Así es, después viene el barrilete cósmico, claro, a las 20:30. Así que vamos a tratar de llegar. Vamos a tratar de llegar entonces. Y bueno, y ahora nos podemos ir a una cortina musical, no sé si les parece. Y antes recordamos el teléfono de la radio, así se comunican con nosotros, con nosotras en esta tarde. El teléfono es 3856-41-24-69. Así es, ese es nuestro número. Nos vamos con un poquito de música y enseguida vamos a estar arrancando por el primer temita de este programa. Vamos a ver si arrancamos por Puerto Rico, quizás. Vamos. final, sin nada que ocultar. Filosofía. Somos radio, somos pueblo. Somos alegría. Somos revolución. FM Surimanta. Acompañarla en el vuelo. Qué hermosos los corazones latiendo en un mismo sueño. María Eva Duarte de Perón nació un 7 de mayo de 1919 en la ciudad de Los Toldos, Argentina, y falleció un 26 de julio de 1952. Amada por los humildes y odiada por la oligarquía, Evita dedicó su vida a la lucha por la justicia social. Hasta jubilar los huesos, brindando sabiduría. Hizo por demostrar su amor hacia los más humildes, no solo en discursos, sino a través de acciones. En 1948 comenzó a funcionar la Fundación Eva Duarte de Perón, cuyo objetivo era contribuir en una vida digna de los sectores más vulnerables. No solo se entregaban alimentos, ropa, juguetes para los niños, sino que promovió la construcción de viviendas, hogares de ancianos, policlínicos, centros recreativos y hogares para madres solteras que llegaban a Buenos Aires desde las provincias en búsqueda de trabajo. Allí Evita tenía un rol activo, cooperando en las actividades y en constante interacción con el pueblo. La lucha de las mujeres por el derecho a sufragar se remonta a inicios del siglo XIX. Sin embargo, no fue hasta 1947 cuando el gobierno de Perón emitió la ley 13.010, que consagró el voto femenino en Argentina. Desde que el general llegó a la presidencia, Evita asumió la campaña por el derecho a la mujer de poder votar. La mujer argentina ha superado el periodo de las tutorías civiles. La mujer debe afirmar su acción. La mujer debe votar. La mujer, resorte moral de su hogar, debe ocupar el sitio en el complejo engranaje social del pueblo. Lo pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Esto fue lo que firmó Evita en su primer discurso político a los 26 años de edad. Las mujeres argentinas votaron por primera vez en las elecciones presidenciales de 1951. Amor a los humildes. No puede haber amor donde hay explotadores y explotados. No puede haber amor donde hay oligarquías dominantes llenas de privilegios y pueblos desposeídos y miserables, porque nunca los explotadores pudieron ser ni sentirse hermanos de sus explotados, y ninguna oligarquía pudo darse con ningún pueblo el abrazo sincero de la fraternidad. Pero descansada de corazón, porque siempre he querido confundirme con los trabajadores, con los ancianos, con los niños. La televisión pública argentina, por entonces el Canal 7, realizó en Buenos Aires su primera transmisión El 17 de octubre de 1951, en el Día de la Lealtad Peronista, en honor a la gran movilización obrera de 1945 para exigir la libertad de Perón. Desde Plaza de Mayo, Evita emitió un mensaje ante miles de trabajadores que fue televisado. Si este pueblo me pidiese la vida, se la daría cantando, porque la felicidad de un solo descamisado vale más que toda mi vida, expresó. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo, y aunque dejen el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Libre su vida hasta jubilar los huesos, brindando sabiduría con fecha de atardecer. Bueno, y de esta manera conmemoramos, ¿no?, los 67 años del fallecimiento de Eva Duarte de Perón. Y bueno, resaltando un poco lo que ha sido como su labor y la trascendencia que ha tenido también en la política tanto argentina como latinoamericana, ¿no?, de la época y hasta, o sea, lo que deja para la actualidad, ¿no? Esa referencia, digamos, en la que se ha convertido, que bueno, que hoy en día muchos y muchas se adopta, ¿no?, como ese laburo que venía haciendo la Evita y Juan Domingo Perón, ¿no? Sí, también para recordar que ahora disfrutamos de derechos que en algún momento no existían. Yo he hablado con mi abuela, que votó a los 18, su primer voto, y fue en el 51 exactamente. Claro. Entonces, y después vos vas a votar y bueno. Y es como re normal, digamos. Claro, exactamente, sí. Y bueno, fue gracias a este impulso. Caminando el camino como una estrella del pueblo. Muchacha de los milagros, amada por tus hermanos, en el tren de la esperanza tembló la luz en tus manos. Me hubiera gustado verla desde un andén provinciano, con fecha de atardecer. Bueno, seguimos con los pies en la tierra. Recién estuvimos haciendo un poquito de memoria, recordando a Eva Perón tras cumplirse 67 años de su fallecimiento. Y ahora vamos a ir comenzando con Puerto Rico. Sí, así es. Y como habíamos estado contando la semana pasada, no sé si recuerda la audiencia, habíamos estado comentando un poco la situación que estaba atravesando, ¿no?, este país. Es una isla en Centroamérica. Bien al norte, bien al norte. Y mucho se decía que era una colonia de Estados Unidos también, ¿no? Bueno, entonces, lo que habíamos estado comentando era que había grandes movilizaciones también y había una movida muy fuerte, digamos, de todo el pueblo, de todos los ciudadanos que estaban pidiendo por la renuncia de Ricardo Rosselló, que era el gobernador de Puerto Rico. Bueno, el tema es que ante tanta insistencia y ante tantas manifestaciones y ante tanta movida, digamos, del pueblo, así es, y movilizaciones constantes, todas las semanas, todos los días, el pueblo en la calle ha logrado que Rosselló renuncie. ¿Y esto cuándo ha sido? Esto ha tenido lugar el miércoles pasado, ¿no? Y dice que es la primera vez que ocurre en Puerto Rico y marca una línea para aplicar en toda América Latina. Histórico ejercicio de la democracia fuera de las urnas también, ¿no? Es algo que se iba comentando, ¿no?, por todos los medios de comunicación. Bueno, perdón. Dice, el miércoles renuncia Ricardo Rosselló tras enfrentar semanas de protestas masivas en su contra, convirtiéndose en el primer gobernador de Puerto Rico que abandona su cargo. Y bueno, y como que también para hacer un poco de memoria, ¿no?, del por qué todo el pueblo, digamos, sale a manifestarse, artistas, digamos, también llaman a movilizaciones, llaman a que el pueblo tome postura, a que se hagan, o sea, se hagan escuchar sus voces, ¿no? Porque mucho de lo que estaba pasando, digamos, recordemos, Puerto Rico es un país que está fuertemente influido, digamos, por el imperialismo de Estados Unidos. Recordemos también, bueno, tiene muchos tratos con estas entidades financieras también de Estados Unidos y de Europa también. Y a su vez, bueno, entre las causales, digamos, ¿no?, para recordar del porqué, digamos, de todo esto, es que en el 2016... Puerto Rico no pudo pagar la deuda que el gobierno había contraído con estas entidades financieras. O sea, antes de que Rosselló asuma, que claro, asumió en enero del 2017. 2017, claro. Entonces, esto como que ya venía cargando a la gente. Entonces, después asume, digamos, Rosselló y el país, digamos, como estaba bastante mal. Pero Rosselló no toma medidas, digamos, como para cambiar esa situación, sino que hace todo lo contrario, sigue endeudándose, sigue teniendo relaciones, digamos, con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, bueno, sí, la Unión Europea. En el 2017 quiebra el gobierno bajo nuevas estructuras federales también, ¿no? Ante este vaciamiento, digamos, de fondo, ante este déficit fiscal, no había plata, digamos, dando vuelta, bueno, el gobierno quiebra. Y en el 2017 se da a su vez también que se da el huracán María, el cual, como comentábamos la vez pasada, con los pies en la tierra, el viernes pasado, sí, el gobierno no se hace cargo. Como que... Sí, fue un huracán también que, no sé si digo mal, como uno de los más devastadores en los últimos 100 años al menos. Así es, donde ha dejado un montón de muertos, un montón de daños estructurales en la infraestructura también. Entonces, ha sido un gran desastre natural en el cual el gobierno no ha tomado cartas en el asunto, ni siquiera para socorrer a las personas, digamos, que habían sufrido los daños de cerca, ¿no? Claro. Entonces, como que todo eso ha ido cargando al pueblo puertorriqueño, y bueno, y también el déficit en educación, en salud, en vivienda, el vaciamiento completamente de fondos para las instituciones educativas, digamos, ¿no?, en Puerto Rico. Entonces, esto ha hecho que se arme como una gran... Sí, también se le suman en realidad la publicación de los chats que él tuvo con el resto de su gabinete, en donde él inclusive se burlaba de las víctimas del huracán. Claro. Y también hablaba muy mal de un montón de cosas. Claro, dichos muy homofóbicos, uh-huh. Contra todos estos sectores. Inclusive también nombrando quizás algunos cantantes que son los mismos que están convocando o estuvieron convocando a estas marchas, como Daddy Yankee, como Residente de Calle 13. Ah, sí. Bueno, dichos muy feos contra ellos. Y bueno, todo esto sumó al malestar del pueblo, que se convocó de manera, podríamos decir, independiente a cualquier partido político a las calles, digamos. No hubo grandes fuerzas políticas detrás de toda esta movilización, sino que se dio casi de manera independiente, digamos. Claro, espontánea, digamos, ¿no? Exacto. Desde el pueblo mismo. Entonces, así que el pueblo sale a manifestarse. Y ante esta negativa también que tenía Rosselló, que es el ex gobernador, digamos, que ha renunciado, ante esta negativa que todo el pueblo le pedía que renuncie, y él se negaba, estaba así como en una postura bastante que no salía a decir nada. Uh-huh. Mucho se ha dicho, ¿no?, de la postura de Puerto Rico acerca de Venezuela. Y dice Rosselló, se llenó la boca exigiendo que renunciara a Maduro, pero al final del día el dictador es él, Ricardo Rosselló, que se niega a ceder ante el reclamo popular. Es uno de los dichos, ¿no?, entre las consignas también, bueno, como esto que decíamos, ¿no?, ante esta negativa de él de retirarse de su cargo como gobernador de Puerto Rico, sale el pueblo a decir estas cosas, ¿no? Entre muchas otras que también podemos compartir en los programas que vienen, de Con los Pies en la Tierra. Pero bueno, era como para traer un poco de la actualidad y lo que está pasando, ¿no?, en Puerto Rico con la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, que por voluntad popular ha renunciado de su cargo como gobernador de Puerto Rico. Así es. Bueno, y vamos a ir con un poco de música, ya que estamos hablando de Puerto Rico, ya que estamos hablando de que también uno de los grandes impulsores de estas marchas, de estas huelgas, fue Residente, no me acuerdo el cantante, ¿cómo se llama? El de Calle 13. René. Bueno, él fue también uno de los de las grandes personajes que estuvo convocando a estas marchas pidiendo a que se vaya Rosselló. Así que bueno, vamos con un poquito de música de Residente. No. Очистины от всякие скверны, и спаси Боже души наша. Cuando grito sin usar la boca y mi furia se come a la gente porque muerde aunque no tenga dientes. El dolor no me causa problemas, hoy los dolores recitan poemas. El mundo me lo como sin plato, el miedo a mí me limpia los zapatos. El fuego lo derretí, hoy las pesadillas no duermen porque piensan en mí. Hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en Dios. Hoy las lágrimas lloran antes de morir y a los libros de historia los pongo a escribir. Que le tiemblen las piernas al planeta Tierra, hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra. Y hecho de guerra, y estoy hecho de guerra, y estoy hecho de guerra. Y lo guardo a rezar. y el boquete que dejó la bomba que cayó, lo que fecundó la madre que me parió. Desde que nací soy parte de este menú, porque yo llegué al óvulo antes que tú. Soy la selva que corre descalza, en el medio del mar sobrevivo sin balsa. Soy el caudal que mueve la corriente, los batallones que chocan de frente. Mis rivales que vengan de a dos, hoy ni siquiera los truenos me alzan la voz. Soy tu derrota, tus dos piernas rotas, el clavo en el pie que traspasó la bota. Soy la estrategia de cualquier combate, hoy se gana o se pierde, no existe el empate. Soy las penas de tus alegrías, la guerra de noche y la guerra de día. Guerra de noche y la guerra de día. Guerra de noche y la guerra de día. Guerra de noche y la guerra de día. Guerra de noche y la guerra de día. La guerra la mato sin darle un balazo. A la guerra le dan miedo los abrazos. La guerra con camuflaje se viste, así nadie ve cuando se pone triste. La guerra pierde todas sus luchas cuando los enemigos se escuchan. La guerra es más débil que fuerte, no aguanta la vida, por eso se esconde en la muerte. Pongo a rezar. Pongo a rezar. Bueno, y después de esta canción de Calle 13... De Residente. Ah, sí. eso. seguimos es con... el mismo cantante. Claro, seguimos con Los Pies en la Tierra. Y la verdad que mientras escuchábamos la canción decíamos, está rara, pero está buena. Nunca sí. la habíamos escuchado. Claro, yo tampoco la había escuchado. Tiene un poco así igual que... todavía de Calle 13. Sí, sí. Pero... Re. Ah. Bueno. Y continuamos con Los Pies en la Tierra y habíamos estado hablando en el bloque anterior... de Puerto Rico, y ahora bajamos un poquitito, así por el mapita, cruzamos desde esta islita que es Puerto Rico para el continente. Seguimos como medio ahí en el Caribe. Claro, para el continente latinoamericano y bajamos ahí, ping, a Venezuela. Vamos a Venezuela porque el día jueves estuvieron iniciando los ejercicios militares. Estos ejercicios están dentro de la campaña Libertadora Simón Bolívar 2019, así se llama. Y esto se dio, bueno, lo dio inicio Maduro en un acto, que además también en ese mismo día, el día jueves, estuvieron recordando los 196 años de la batalla naval del lago de Maracaibo, que entiendo que será, no sé bien de qué trataba esa batalla, pero bueno, puede quedar ahí como deber. Y también el día jueves estuvieron recordando el Día de la Armada Bolivariana. Ahora vamos a hablar, como decíamos, del inicio de esta campaña libertadora Simón Bolívar, que como objetivo tuvo la prueba de los diversos armamentos con los que cuenta Venezuela para defender la integridad territorial del país. Así lo dijo Maduro. O sea que este acto, este lanzamiento de esta campaña... es súper importante, ¿no? Sí, ya están probando no solo todo el material bélico con que cuenta Venezuela, sino también entrenando a todas las fuerzas. es una campaña, digamos, de muchísima importancia. Bueno, Maduro el día jueves destacó que Venezuela tiene una poderosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que mucho de esto hemos estado hablando, y recalcando a su vez también la respuesta de las Fuerzas Armadas al gobierno, digamos, que siguen respondiendo, que siguen siendo leales al gobierno de Maduro, porque, bueno, de parte de Estados Unidos está como esta constante, podríamos decir, iniciativa de que al menos las Fuerzas Armadas o un sector de las Fuerzas dejen de responder al gobierno, pero las Fuerzas Armadas siguen respondiendo y siguen siendo leales al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Y qué decía Nicolás Maduro? Bueno, decía, tenemos la voluntad de defender lo que es nuestro. Esto decía el día jueves. Y a su vez también comentó acerca de las distintas fases que forman parte de esta campaña, como decíamos, la campaña libertadora Simón Bolívar. La primera fase es de ejercicios militares que comenzó el día 24 y que va a durar hasta este domingo 28 y tiene como objetivo defender mares, ríos, el espacio aéreo y todo el territorio del país, digamos. Empezaron, si se quiere, como a probar o a poner en funcionamiento todos los dispositivos que tienen para defender esto, ¿no? Que decíamos, los mares, los ríos, el espacio aéreo y todo el territorio. Y que decía Nicolás Maduro, decía, este es un ejercicio integrado, conjunto y combinado donde 1 millón de combatientes están perfectamente planificados y desplegados. Esto es lo que decía en relación a la primera fase. La segunda fase, que es de ejercicios militares también, que dura del 28 de julio, o sea, cuando termina la primera fase, hasta el 7 de agosto, para continuar con las prácticas de defensa militar. A eso le sigue la tercera etapa, que es del 7 al 30 de agosto, o sea que esto dura casi 2 meses, podríamos decir. Y esta tercera etapa es para fortalecer el cuerpo castrense contra el delito transfronterizo. ¿Y qué decía? Dice, en la segunda práctica militar del año, que sería, bueno, esta campaña, necesaria para tener a punto los músculos de defensa de la soberanía sobre nuestra amada patria. Esto es lo que... Y, bueno, después hablaba un poquito acerca del ataque al sistema eléctrico nacional. Pero bueno, con respecto a esta campaña que se inició el día jueves, podemos decir que es, digamos, mostrar la capacidad tanto de militar. La capacidad militar en cuanto a todo lo que se tiene, digamos, para defender mares, ríos, el territorio, como la capacidad... digamos, de cada persona que forma parte del ejército, la ¿no? conciencia de cada... Claro, estamos hablando de cerca de 1 millón de personas más, todo el pueblo, digamos, no solamente las Fuerzas Armadas, sino también todo el pueblo que responde al gobierno y sigue entendiendo de que el enemigo es un enemigo externo que está intentando, por sobre todo, usando todos los medios para doblegar su soberanía y su independencia. Claro, así es. Entonces por eso sale bueno el ejército y también se muestra como una gran organización en Venezuela, ¿no? Una organización que tiene que ver mucho con más allá, digamos, como de las fuerzas militares, pero también del pueblo y también de todos los ciudadanos. Recordemos que el presidente venezolano Nicolás Maduro ha sido electo con el 70% de los votos. Entonces es como que hay un gran consenso, digamos, en el pueblo, ¿no? En realidad, que lo apoyan y que no van a permitir que vengan estas fuerzas neoliberales, ¿no? Imperialistas de Estados Unidos a querer llevarse la soberanía, ¿no? A querer llevarse lo que está construyendo el gobierno bolivariano desde que asume Chávez allá por el 2002, más o menos, ¿no? Uh-huh. O un poco antes. Ay, no recuerdo. Así es. Sí, bueno, y queríamos comentar también acerca del ataque al sistema eléctrico nacional, que en realidad ya se han dado cerca de 4. Hace 4 meses ya se han sufrido una decena de ataques al servicio eléctrico. Lo distinto de esto fue que hubo un ataque según palabras de Maduro, dice, sufrimos un ataque electromagnético de alta factura. No es el primero, solo que esta vez los enemigos de la patria lograron desconectar el sistema, pero ya estamos en fase de estabilización. Y agregaba, destacaba, ¿no?, la conciencia del pueblo, como ya mencionábamos antes, que ha llevado a resistir ese tipo de agresiones que buscan la desestabilización del país. Ya habíamos comentado, ¿no?, cuando hablamos de Venezuela, los distintos ataques al sistema eléctrico, que lo que usan es utilizar como aquellos contactos de la derecha, podríamos decir que aún quedan en las distintas instituciones, y que ayudan, digamos, desde el interior del país a llevar a cabo estos ataques. Pero, ¿qué intentan esto? Desestabilizar, generar caos, ¿no? Recordemos que hace pocos meses estaba casi todo el país sin electricidad, y sin duda que genera el descontento de la población, pero como la población entiende, digamos, de quién está ocasionando todo esto, en realidad lo que genera es más descontento en cuanto a estos enemigos que saben muy bien que están ahí nomás, los tienen bastante cerca, que es Estados Unidos. Así es. Así es, así es. Bueno, ahora nos vamos. ¿Qué les parece si nos vamos a un cortecito musical? Y les recordamos el teléfono de la radio, ¿no? Uh-huh. Así se comunican con nosotras. El teléfono es 3856-41-24-69. Vamos con un poquito de música y enseguida estamos de vuelta. Dale, Noa. Bueno, nosotros somos el vislumbre del Esteco. A lo mejor muchos se preguntan qué es el Esteco. Bueno, el Esteco es una civilización que habitaba aquí en nuestro suelo, a orillas del río Dulce, hace muchísimos, muchísimos, pero muchísimos años atrás, antes de la conquista española. Y bueno, ellos eran todos bailarines, cantores, muchos bombistas había también. Bombista no sé todavía, pero... El asunto que de ahí nace este ritmo en nuestra sangre, en el santiagueño, que por más que se vaya, a donde se vaya, el pago lo tira de vuelta. Entonces, todo le debemos a nuestros aborígenes, a nuestros antecesores del Esteco. Ahí va. Resguardarme en la piel, en los montes del alma, arcano dentro de hoy. Quisiera contarte pa' que te acuerdes de ayer, genocidio de razas tan solo por no querer. Chacarera aborigen, renaciendo mi fe, santiagueño y del Esteco, pongo en tu pancha mis pies. ¡Otra! No querer para la muerte fue despiadado y cruel. Hoy Salamancas de nuevo vuelven a hacerle frente. Bailarines y cantores, artesanos del amor, alfareros, labradores, cultura del Esteco. Tengo un búho en mi pecho, sabiduría ancestral, voy cantando en las noches, despojado del sistema. Chacarera aborigen, renaciendo mi fe, santiagueño y del Esteco, pongo en tu pacha mis pies. Muchas gracias. seguimos con los pies en la tierra por la Surimanta, la radio de la Universidad Campesina. Y hemos recibido un mensaje que queremos compartir con nuestra audiencia. Así es, este mensaje viene de nuestra compañera Virgi, que dice: abrazo a Con los pies en la tierra desde la FM Paxachama, pájaro que vuela por el monte, eso significa, de Las Lomitas. Acá estamos con la Caro y nos dice: pasen con gustito Mistol, la compañera de, bueno, de Con los pies en la tierra, que se ha sumado hace poquito, que nos escribe desde otra de las centrales del Bocase, del Movimiento Campesino, porque recordémosle a la audiencia que ahora estamos con las pasantías vivenciales. Número 25, ¿no? Uh-huh. Del Mocase Vía Campesina, así que acá también en la Universidad Campesina estamos recibiendo jóvenes y jóvenes de distintos territorios que vienen a compartir, ¿no?, las vivencias cotidianas acá, tanto en la Universidad Campesina como en las distintas centrales, ¿no?, del movimiento. Sí, y bueno, ahí nuestra compañera se fue hasta Lomitas, bien al norte. Bien, sí, al norte. Y sabes que, y me acordaba la vez pasada también, que hemos estado contando con la presencia del compañero de Las Lomitas también, sí, del claro. Bula, el viernes anterior, que bueno, que nos había compartido ahí unas canciones, y ahí lo tenemos grabado al programa, un programa muy lindo, también ha estado la Cristi de Santiago del Estero. Así que, bueno, bastante lindo. Le mandamos un gran saludo allá a la Virginia y le agradecemos el mensaje, ¿no? Así es. Muchas gracias. Y ahora vamos a pisar un poquito de nuestro territorio, porque, como decíamos al comienzo, esta semana se estuvo dando el alimentazo, ¿no? Alimentazo, sí. Fue el miércoles, uh-huh, el miércoles 24, el mismo día que los patronales agropecuarias comenzaron su exposición anual en La Rural, ahí en Palermo. En ese momento, justo los pequeños productores, agrupados por el Foro Agrario, organizaron una gran feria frente a la Casa Rosada. Y miles de personas pudieron comprar verduras a 20 pesos, fideos, arroz y harinas a 30 pesos por kilo promedio. La Plaza de Mayo se transformó en una gran feria de ventas de alimentos, frutas, verduras, durante este miércoles 24 por la mañana. Y bueno, estos productores y cooperativas se organizaron en el Foro Agrario Soberano y Popular, constituido en julio del año pasado, donde se llevó a cabo el alimentazo en la Plaza de Mayo y también en otras plazas del país, uh-huh, como Misiones, Córdoba y Santiago del Estero. También se está pidiendo al gobierno que trabaje sobre 24 puntos que se trabajaron en este foro agrario, o sea, que se debatieron. Claro. Algunos se resaltan, por ejemplo, garantizar que toda la población acceda a alimentos a bajo costo. Bueno, es algo razonable, uh-huh, para que deje de haber pobreza, uh-huh, o desnutrición quizás en este periodo. También priorizar el consumo interno, limitar la aplicación de agrotóxicos para que también comamos alimentos sanos, uh-huh, impedir la monopolización de las cadenas agroalimentarias, fijar precios para las cadenas de producción, establecer mercados locales para comercializar de forma directa entre productor y consumidor y descalzar los costos entre tarifas y combustibles respecto al dólar. Un comentario que tuvo Franco Segeso, es de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, dice que justo coincidió este día de la exposición anual de La Rural con esta feria, obviamente, a propósito, fue para mostrar que hay un campo, que hay otro campo desfavorecido para este modelo de producción. Y que los pequeños productores producen más de la mitad de los alimentos frescos, pero solamente el 13% es dueño de la tierra cultivable. Eso es una gran verdad. Bueno, que siempre estamos debatiendo nosotras y sabiendo desde acá, lo trabajamos. Sabemos que muchos de esos campesinos que producen tierra están acá en Santiago del Estero también. Y bueno, gracias a esta noticia también queremos recordar que mañana hacemos la Feria de la Economía Popular, uh-huh, acá en el centro de Villa Ojo de Agua, en donde vamos a estar entregando, compartiendo semillas y verduras que producimos desde acá, de la UNICAM, y también compartiendo productos, no solamente nosotros como UNICAM, sino todos los productores de la región, artesanos y artesanas, que ya están desde hace bastante. Estas ferias se están haciendo sábado de por medio, sí. Sí. Y bueno, ahora está en construcción, está en reparo la... la plazoleta San Martín, que era donde se estaba, donde se llevaba a cabo la feria. Y mañana se va a hacer, como esa es una obra que está en construcción, se va a hacer afuera de la Casa de la Cultura. Exactamente, sí. Desde las 9:00, 9:00 y pico por ahí. Bueno, los esperamos. Hasta mediodía, sí, sí. Ojalá que esté bien lindo el día, si no pasamos frío. Y bueno, esto es, está muy buena esta iniciativa. Bueno, la noticia seguía diciendo que se espera que haya más ferias así, de este estilo. La CETEP a lo largo y ancho del país hace ferias de esta índole, llevando al costo los productos que se... los productos que se producen. Que se producen, exactamente, para que llegue a todos y a todas. Bueno, y nosotros... Lo hacemos hace como 2 meses ya, así que está muy bueno. Están así todos invitados mañana. Mañana estaremos entonces. Sí. Vamos a estar con los plantines, con las semillas, con los dulces, los escabeches, las mieles, las hierbas medicinales, semillas. ¿Qué más? Los bolsones de verdura. Exacto. De verdura bien fresca que se van a estar entregando directamente sin costo alguno. Ajá. Así es. Sí. Bueno. Ya dejamos la invitación, ahora nos vamos con un poquito de música y a la vuelta vamos a estar cerrando con nuestro segundo momento de memoria, recordando el 26 de julio, así que no se vayan, quédense en la sintonía de la Surimanta. Y un dulce presagio de luz. amor y el cielo revienta en el sol. Y yo sabré amarte en mi mejor canción. Te quiero, te quiero. Camino a recorrer y desde aquel alto ejemplo para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. La patria es canto y amor, la patria es lucha y deber, y en esto del patriotismo. Bueno, qué hermosa canción. Resulta que esta canción cuenta una historia y una fecha muy importante. Así que damos pie, ¿no? Con esta canción, que es de Carlos Puebla. Canta cosas muy bonitas, todo lo sucedido en la revolución de Cuba. Y damos pie a este momento de memoria, justo 26 de julio, como hoy. Así es, sí, queríamos recordar un poco el 26 de julio de 1953, que fue cuando se dio el ataque al cuartel de Moncada. El cuartel de Moncada era un cuartel de policías, el segundo más grande de Cuba, y bueno, estaba conducido apenas por 120 personas, 120 revolucionarios, entre ellos Fidel Castro. Contaban con tan solo 14 autos y bueno, la intención que tenía este grupo era de poder hacerse del armamento de que contenía este cuartel, tomar las armas y poder salir a distribuirlas por el resto de las zonas de Santiago, donde ya se estaba organizando este grupo guerrillero que después pasó a llamarse 26 de julio. A su vez también, bueno, intentaron hacer este golpe por la madrugada, que fue un golpe fallido, digamos, fallaron antes de poder ingresar al cuartel. Ahí hubo una pequeña descoordinación entre el primer y el segundo auto que estaban intentando ingresar al cuartel. Bueno, fallaron, fueron vistos por la policía y, bueno, a su vez también no solamente estaban este grupo comandado por Fidel Castro, que quería atacar al cuartel de Moncada, sino que también había otro grupo que estaba comandado por Raúl Castro, el hermano de Fidel, que iba a tomar el Palacio de Justicia en el caso de que el ataque al cuartel de Moncada hubiese sido victorioso. Por otro lado, había otro grupo que iba a copar el Hospital Civil. Y, como decíamos, Fidel y sus hombres iban a tomar esta jefatura de la policía. Bueno, el ataque al cuartel de Moncada fracasa, ahí caen algunos compañeros. La intención de ellos era, bueno, poder resguardarse en una granja y poder optar por otras opciones, como por ejemplo empezar a irse para las montañas, pero la policía ya estaba, los militares ya estaban. El ejército de Batista, que era el dictador que estaba gobernando en ese momento Cuba, ya estaba, digamos, haciendo todas las acciones para poder encarcelar a estas personas que habían intentado atacar el cuartel, y así lo hicieron. En el caso de Fidel Castro se lo condenó a 15 años y en su juicio, él en el alegato, bueno, lo que fue parte después de su libro, La historia me absolverá, él cuenta, bueno, hace una exposición muy interesante que en algún momento podríamos recorrerla, porque, bueno, después él, bueno, durante todo el tiempo de prisión fue siguió gestando esta organización, siguió contactándose con sus compañeros, con sus compañeras, buscando los medios para poder hacerlo. Él escribía cartas que las escribía, por ejemplo, él escribía una carta común sin dar ningún dato y escribía con limón, para que su compañero después, creo que era al fuego, podía leer otro se mensaje. Se traslucía el limón. Claro, así es. Entonces, bueno, él durante todos esos años siguió gestando toda esta organización, que después, bueno, después con el tiempo, allá por el 59, bueno, la revolución pudo triunfar y dio inicio como a un periodo de, podríamos decir, de reconstitución de la patria. Bueno, comenzó, digamos, la revolución cubana. Y bueno, a su vez también lo que deja este ataque al cuartel de Moncada es como eso, ¿no? La proeza, el animarse a intentar empezar a gestar otra cosa que después se terminó gestando, ¿no? Fue como la primer página de toda esa historia, que bueno, dejó como saldo también en este ataque al cuartel de Moncada, la caída de 56 compañeros que fueron fusilados por Batista, por quien estaba gobernando Cuba en ese momento, que después, como decimos, con la revolución se derrocó a este dictador y dio inicio a otro periodo, no solo en Cuba, sino al resto de Latinoamérica y el mundo, ¿no? Sirvió como ejemplo para muchos otros procesos revolucionarios que se fueron dando a lo largo del tiempo en la historia. Y por eso lo traemos, ¿no? Porque bueno, siempre es bueno recordar y poner, ¿no?, sobre la mesa algunos procesos que marcan la historia. Y la revolución cubana que sigue durando hasta el día de hoy, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Así es. Así que bueno, de esta manera damos por terminado con los pies en la tierra. Ahora, en un ratito nomás, van a estar los compañeros del Barrilete Cósmico. Compañeros y compañeras. Así es. Dejamos saludos. Les dejamos saludos a todas las comunidades, a todos los parajes cercanos, acá Villa Ojo de Agua. Y quédense en la compañía del Barrilete Cósmico y bueno, y de toda la programación de la Surimanta, ¿no? Sí, quédense. Yo mando un saludo especial al grupo de cocina, que hoy parece que cocinaron algo ideal para el día. una polenta con queso. Así que calentita para esta noche. Bueno, esto ha sido Con los pies en la tierra. Quédense en la sintonía de la Surimanta, que en minutos nomás viene el Barrilete Cósmico. El Moncada nos mostró el camino a recorrer, y desde aquel alto ejemplo para nosotros siempre 26. Siempre es 26, siempre es 26.